La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Senado, el kirchnerismo enfrenta una prueba difícil en las próximas elecciones. A priori, el escenario no es alentador y el Frente de Todos podría perder 3 o 4 bancas. Murió Abigail, la niña de 12 años que no habían dejado cruzar a Santiago del Estero. Abigail Jiménez, la niña de 12 años que padecía un cáncer terminal y que en noviembre del año pasado conmovió al país, murió ayer a la tarde, según confirmó su familia y las autoridades de salud de la provincia. Abby fue noticia meses atrás cuando se viralizó la imagen de su padre Diego cargándola en brazos y cruzando un retén policial en el límite entre esta provincia y Tucumán. Ciudad, pese al recambio de quincena, hubo fluidez en los centros de testeos. Bajo la lluvia en la ciudad de Buenos Aires, una fila de autos esperaba para realizarse el test de COVID-19 en Costa Salguero. Se trata de uno de los 6 centros dispuestos por el gobierno porteño para hacer pruebas diagnósticas a turistas y residentes que vuelven de viaje, como los que retornaban hoy de sus vacaciones en este recambio de quincena. ¿Tiene la declaración jurada?, preguntó uno de los encargados. Sí, y el turno también, respondió uno de los propietarios de los vehículos, sin el barbijo puesto y con un perro que se asomaba al volante. Las valijas ocupaban todos los asientos de atrás del auto. Hasta hoy se realizaron 363.354 testeos en esos centros. Del total, 7.379 resultaron positivos, con una tasa de positividad de los últimos 7 días de 2,84%. Cintia Mosquera, coordinadora del Centro de Costa Salguero, dijo que para hoy tenían reservados 7.500 turnos. Ayer mucha gente no vino por el día feo, por eso hoy, mientras tengamos capacidad, los recibiremos. Estimamos que pueden llegar a venir 10.000 personas, dijo. Como el centro es exclusivo para recibir a vehículos, Mosquera contó una curiosidad. Ante la necesidad de hacerse la prueba, gente que llegó caminando al centro se tomó un taxi con tal de poder testearse. Campazo, una gran actuación y el divertido elogio en español del director técnico de Denver. En otra jornada de acción de la NBA, Facundo Campazo completó una muy buena planilla y redondeó una de sus mejores actuaciones dentro de su aún breve incursión en la Liga Norteamericana de Básquetbol. El cordobés acumuló varios minutos de acción en la enorme victoria de Denver sobre Utah por 128 a 117. Los Jazz lideraban la conferencia oeste, ahora cedieron el primer puesto a manos de los Clippers y llegaban a este cotejo con una racha de 11 victorias en fila. La muerte de Patricio Fanktuch. Ordenan una autopsia para averiguar cómo falleció. Patricio Fanktuch, último dueño de Oca y socio devenido en enemigo de Hugo Moyano, fue encontrado muerto ayer en su habitación de su casa de Bransen y hasta ahora todo indica que falleció de un paro cardíaco. De todos modos, se abrió un expediente caratulado, averiguación de causales de muerte, y en las próximas horas se hará la autopsia sobre el cuerpo. Barcelona Athletic Bilbao por la Liga de España. Lionel Messi anotó un estupendo gol de tiro libre en el triunfo de su equipo. Con una joya de Lionel Messi, con la que pudo abrir el marcador, Barcelona derrotó a Athletic Bilbao por 2-1 en un partido correspondiente a la fecha 21 de la Liga de España. El Blaugrana pudo hacerse fuerte en lo que significó el primer partido en el Camp Nou en este 2021 y se quedó con los 3 puntos. Con este triunfo, el equipo de Ronald Koeman está segundo en la tabla de posiciones, puesto que comparte con Real Madrid, aunque ambos están a 10 unidades del cómodo líder Atlético de Madrid. San Juan se registró un sismo de 5 grados en la misma zona que el terremoto del 18 de enero. Un sismo de 5 grados en la escala de Richter se produjo este domingo pasadas las 20, con epicentro en la misma zona del terremoto ocurrido en San Juan el 18 de enero pasado. El temblor se percibió también en Mendoza, informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES. Ciudad lanzan una moratoria para deudores de los impuestos de ABL y patentes. Tal como fue anunciado en noviembre pasado, cuando se presentó el presupuesto 2021 para la Ciudad de Buenos Aires, desde hoy se pondrá en marcha una moratoria para deudores que no pudieron hacerle frente a sus obligaciones durante la pandemia de coronavirus. El plan de facilidades contempla cuotas y beneficios de quita de intereses y está orientado a aquellos vecinos que siempre cumplieron con sus compromisos, salvo la situación excepcional del año pasado. Con la moratoria lanzada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, todos los contribuyentes que se adhieran podrán regularizar deudas de hasta 1,5 millones de pesos de los impuestos inmobiliario, ABL y de patentes para los periodos adeudados desde enero de 2019 a octubre de 2020, sin intereses de financiación. La hija mayor de Maradona fustigó a Luque por la difusión de mensajes de audio del cirujano del día de la muerte del 10. Dalma Maradona apuntó ayer contra el médico Leopoldo Luque, imputado en la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte de su padre, tras la difusión de una serie de audios del neurocirujano el día en que falleció el ex astro futbolístico, y le pidió a Dios que se haga justicia. Luque, sos un HDP y ojalá se haga justicia, pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá lo contrata y le pago un sueldo. Es Matías Morla. Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia, sostuvo ayer a la tarde Dalma en sus respectivas cuentas de Twitter e Instagram. Coronavirus, las demoras globales en la vacunación alejan la esperada vuelta a la normalidad. La información viene de Nueva York. Los plazos para vacunar a suficiente gente como para frenar efectivamente el COVID-19 se están corriendo en muchos países y muchos temen que una gran parte del mundo seguirá batallando con la pandemia y sus efectos económicos hasta bien entrado el 2022 o incluso más. Mientras que Estados Unidos y unos pocos países pequeños están avanzando hacia el objetivo de tener vacunada a la mayor parte de su población para fines de septiembre, los expertos en salud y los economistas se están dando cuenta de que gran parte del planeta, incluida parte de Europa, Asia y América Latina, tendrá que pedalear cuesta arriba mucho más tiempo. Accidente en Ruta 2. Dos mujeres murieron tras despistarse con su auto. Dos mujeres murieron ayer tras despistarse el auto en el que circulaban por la Ruta 2 a 10 kilómetros del ingreso a la ciudad de Mar del Plata. El accidente se produjo minutos después de las 14, a la altura del kilómetro 392 de la autovía. Las víctimas fatales fueron identificadas como María Teresa Balbiani, de 85 años y oriunda de la ciudad de Buenos Aires, y Mavina Edith Ibáñez, de 38, del partido bonaerense de Moreno, quienes viajaban solas a bordo de un Volkswagen Fox. En el lugar trabajaban personal de los cuarteles de bomberos de Camet y de Caizamar, el grupo de rescate, el SAME, y el destacamento vial séptimo, que estableció que las dos mujeres murieron durante el impacto y quedaron dentro del auto, sobre el canal que separa ambas manos de circulación, según informaron fuentes policiales a la agencia TELAM. Patético el enojo del hijo de César Isela por el homenaje de la TV pública a su padre. César Isela, uno de los grandes artistas del folclore argentino, murió el jueves a los 82 años. El músico salteño padecía de una cardiopatía severa. El sábado por la noche, su hijo, el productor nominado al Grammy Fer Isela, se mostró muy enojado en Twitter por el homenaje que la TV pública le hizo a su padre y se dirigió a la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano. La molestia del hijo del recordado artista se produjo cuando notó que, en lugar de emitir un programa homenaje, como prometía la grilla, emitieron uno que su propio padre produjo. El homenaje de la TV pública argentina a mi viejo fue refritar un programa que él mismo produjo hace años en homenaje a Joan Manuel Serrat. Se mataron, patético, añadió el productor. Me quiero imaginar que en Cosquín 2021 lo van a homenajear con algo original, ¿no?, preguntó, y le dejó un mensaje a Lufrano. Juan Martín Mena dijo: no hay presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo, sino de los factores de poder real. En el marco de la discusión entre distintos sectores del oficialismo respecto a los exfuncionarios condenados por causas de corrupción, el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, señaló que no hay presos políticos en el sentido tradicional de la palabra, es decir, a disposición del Poder Ejecutivo, sino que son presos de los factores de poder real, con duras críticas al funcionamiento anómalo de la Corte Suprema, respaldó enfáticamente el proyecto de la reforma judicial. Las causas judiciales que se llevaron a cabo en los últimos años no respetaron la ley y fueron simplemente una herramienta de persecución por sectores del poder real. Es por eso que pedimos firmemente que se revisen esas actuaciones judiciales, agregó Mena, en diálogo con el programa Toma y Daca de AM750. Soterramiento del Sarmiento, una obra detenida, sin financiamiento y con poca ejecución. Alguna vez Yacyretá o la Biblioteca Nacional se convirtieron en sinónimos de obra pública crónica que siempre estaba a medio terminar. Pero la Argentina, de los planes inconclusos, se las ha arreglado para reemplazar aquellos proyectos por otros. Anunciado no menos de 15 veces, licitado en 2008, renegociado otra docena de veces y lejos de estar terminado, el soterramiento del Sarmiento bien puede ser utilizado para graficar la inoperancia del Estado constructor de proyectos a largo plazo y la incapacidad de las gestiones de continuar los planes de sus predecesores. Formosa, por una toalla y un control remoto faltantes, allanan al médico que denunció su encierro abusivo. A las 7 de este domingo, tres móviles de la policía de Formosa realizaron un allanamiento en el domicilio del médico Héctor López Cano, donde debe cumplir aislamiento domiciliario hasta las 19. La orden judicial era por una toalla y un control remoto que habrían desaparecido del Hotel Turismo, donde cumplió la etapa anterior de su aislamiento obligatorio. López Cano trabaja en el Hospital Central de la ciudad de Formosa, en las áreas de urgencias y de terapia intensiva, y realizó varios días de huelga de hambre por la arbitrariedad y el abuso de su aislamiento. En contacto con La Nación, López Cano contó que ayer a la mañana pensó que le tocaban el timbre para controlar que cumpliera la cuarentena, y cuando abrió se encontró con 3 móviles policiales en un operativo a cargo del comisario Roberto Vera. La dura crítica de Rivaldo a Barcelona antes de revelarse su millonario acuerdo. Fue un error no vender a Messi cuando tenía contrato. El legado de Rivaldo en el mundo del fútbol es enorme. Fue un jugador colosal de galera y bastón. Con Brasil ganó la Copa América de 1999 y la Copa Mundial de 2002. En Barcelona marcó una era de fina estampa. Ahora, a los 48 años, desde afuera, tiene una mirada crítica del gigante catalán y de Leo Messi, tal vez el ídolo más grande de la entidad, la capa caída en los últimos largos meses. La anterior directiva cometió un error no vendiendo a Messi cuando aún tenía contrato. Pudieron hacer algo parecido a lo que el Real Madrid hizo con Cristiano Ronaldo cuando lo vendió y sacó unos 100 millones de euros, explicó Rivaldo, ahora embajador de Betfine. Lo llamativo es que sus declaraciones fueron realizadas antes de la información que tuvo un impacto mundial. Myanmar, el ejército detiene a Aung San Suu Kyi, líder del país y Nobel de la Paz. Rangún, la líder de Myanmar, la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y otras destacadas figuras de su gobierno fueron detenidas por el ejército, denunció el vocero de su partido, la Liga Nacional para la Democracia. Hemos escuchado que está detenida en Nai Pin Dau, la capital del país. Suponemos que el ejército está organizando un golpe de Estado, dijo un vocero del partido, Mio Nhut. Los arrestos se producen 3 días de tensiones en alza entre el gobierno civil y el poderoso ejército, que provocó temores a un golpe tras una elección que los militares calificaron de fraudulenta. ¿Cómo tu personalidad cambia a medida que cumplís años? Señor presidente, quiero plantearle un tema que creo que ha estado rondando durante 2 o 3 semanas y presentarlo específicamente en términos de seguridad nacional, dijo el periodista Henry Trehwitz mientras miraba fija y seriamente al presidente estadounidense Ronald Reagan. Era octubre de 1984 y Reagan estaba en el circuito de debates luchando por permanecer en el cargo por un segundo mandato. Unas semanas antes había tenido un mal desempeño frente a su rival principal. Entonces se rumoreaba que a los 73 años simplemente era demasiado mayor para el trabajo. Mauricio Filiberti, secretos, lujos y negocios del rey del cloro, nuevo dueño de Edenor. Mauricio Filiberti tiene 72 años y un patrimonio de unos 300 millones de dólares. No aparenta ninguna de las dos cosas. Alto, atlético, rápido para los negocios, obsesivos en no dejar grieta que le dé pérdida, este empresario que desde hace más de 40 años es el proveedor casi exclusivo del Estado de los químicos necesarios para potabilizar el agua que consumimos, quedó bajo los reflectores al comprar Edenor, en sociedad con José Luis Manzano y Daniel Vila. Se la adquirieron a Marcelo Mindlin de Pampa Energía. Pusieron 20 millones de dólares cada uno. El negocio, creen los inversionistas, no es ahora en un mercado regulado sin poder aumentar tarifas. Es a futuro. Rusia, represión y miles de detenidos en nuevas manifestaciones contra Putin. La información que viene de París da cuenta que decenas de miles de personas manifestaron ayer nuevamente en las calles de un centenar de ciudades rusas, desde Smolensk, en el oeste, hasta Vladivostok, en la costa del Pacífico, respondiendo al llamado del opositor Alexei Navalny, excarcelado desde que regresó a Moscú el 17 de enero. El despliegue masivo de fuerzas del orden concluyó con cerca de 4.400 detenciones. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La OMS ve muy preocupantes las restricciones que ha impuesto este viernes la Unión Europea a la exportación de vacunas del COVID-19 o sus ingredientes porque complicará la lucha contra la pandemia. La subdirectora de la organización dijo que es una tendencia preocupante y recordó que en marzo las limitaciones comerciales afectaron negativamente a la distribución de equipos de protección. María Ángela Simao. So it's such a globalized chain of products that it's very concerning when any country or bloc. Es una cadena tan globalizada de productos que es muy preocupante cuando cualquier país o bloque pone restricciones de movimiento en lo que es un bien de salud pública. Necesitamos que estas vacunas se distribuyan equitativamente. Es absolutamente esencial que las barreras comerciales no interfieran en el intento de derrotar esta enfermedad en el mundo, añadió Bruce Elwar, asesor senior de la OMS, que alertó de que puede terminar siendo una aproximación contraproducente. Según informaciones de prensa, la Comisión Europea ha adoptado este viernes normas que obligarán a las farmacéuticas que produzcan vacunas en territorio comunitario a notificarles si quieren exportarlas fuera y solo podrán hacerlo si las autoridades del país en el que fabrican lo autorizan. La medida llega después de que la farmacéutica AstraZeneca notificara retrasos en la entrega de las dosis contratadas por la Unión Europea. En medio de la disputa, los reguladores europeos han aprobado este viernes el uso de la vacuna de AstraZeneca para todos los adultos y la OMS espera incluirla en el listado de emergencia en las próximas dos semanas. Elwar dijo que la escasez de vacunas seguirá siendo un problema durante meses y seguramente no habrá dosis necesarias para acabar con el coronavirus este año. La iniciativa COVAX intentará dar este viernes a los países, incluidos los de América Latina, una aproximación de cuántas vacunas podrán recibir y cuándo para ayudar a que comiencen a prepararse. Y seguimos hablando de la Unión Europea porque, según un experto de la ONU en Derechos Humanos, debe reinventarse y replantearse su modelo de gobernanza socioeconómica con valentía si quiere cumplir con su compromiso de erradicar la pobreza. Olivier de Schaerer, relator sobre la pobreza extrema, aseguró que el compromiso de sacar a 20 millones de personas de la pobreza para 2020 se ha incumplido en gran medida y que la única explicación es que los beneficios no se han distribuido de manera uniforme. Una de cada cinco personas, el 21% de la población europea, estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019, lo que representa más de 92 millones de personas, un total de 19 millones de niños, que representan el 23% de la población infantil, vive en la pobreza en toda la Unión. La crisis provocada por la COVID-19 ha afectado a muchos europeos que jamás habían experimentado la pobreza anteriormente. The Shatter denuncia que las políticas de la Unión, en lugar de dar prioridad a las inversiones en sanidad, educación y protección social, a menudo han impuesto recortes presupuestarios en nombre de la rentabilidad. Desde 2009, dice el experto, los Estados miembros no han hecho más que recortar sus inversiones en estas áreas que son críticas para la reducción de la pobreza. La buena voluntad no es suficiente, añade The Shatter, que reclama una estrategia audaz para reducir la pobreza en un 50% por igual en todos los estados de aquí a 2030. Hablamos ahora de Venezuela porque ONU-SIDA está profundamente preocupada por la detención por parte de la policía militar de 5 trabajadores humanitarios venezolanos, miembros de la ONG Azul Positivo, y ha pedido su liberación. Johan León Reyes, Jordi Bermúdez, Lainers Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Mayo y Luis Ferrebús se encuentran detenidos desde el pasado 12 de enero. Hago un llamado a las autoridades venezolanas a que liberen de la custodia policial a los 5 trabajadores humanitarios y que devuelvan el equipo esencial incautado en el momento de su arresto, dijo la directora ejecutiva de ONU-SIDA, Winnie Biammilla. Una sociedad civil fortalecida y empoderada juega un papel central en la prestación de servicios a los más necesitados y añade es fundamental para una efectiva respuesta al VIH y otros retos en materia de salud en Venezuela. Azul Positivo se estableció en 2004 en el estado de Zulia Onusida ha apoyado su trabajo durante muchos años y ha sido testigo del impacto positivo de sus contribuciones en la comunidad. Onusida espera continuar trabajando con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil de Venezuela, así como con las autoridades gubernamentales, para garantizar que todas las personas afectadas por el VIH tengan acceso a los servicios y que sus derechos sean protegidos. Y todavía sobre Venezuela, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos visitará el país del 1 al 12 de febrero para evaluar el impacto de las sanciones unilaterales. Me centraré en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela, dijo Alina Duhan. También haré recomendaciones sobre cómo se puede mitigar o eliminar cualquier efecto negativo. Duhan tiene previsto reunirse con altos funcionarios del gobierno, miembros del Parlamento y del Poder Judicial, representantes de organizaciones internacionales, la comunidad diplomática, la sociedad civil, la oposición y el Mecanismo Nacional de Derechos Humanos, además de abogados, académicos, activistas, víctimas y sus familiares. Duhan compartirá sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa el 12 de febrero en Caracas y presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2021. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. El gobierno informó que fueron confirmados 4.975 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas y los infectados en la Argentina llegaron a 1.927.239. De ese total, 1.721.650 ya se recuperaron y 157.615 personas cursan la enfermedad. En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 43 fallecidos y el total de muertos por la pandemia llegó a 47.974. Bielsa se animó, gritó instrucciones en inglés en un triunfo caliente de Leeds. Con el antecedente del contundente 4-1 a favor de Leicester en noviembre, el partido para Leeds asomaba como un desafío muy especial. Y no fue sencillo, pero al final el equipo de Marcelo Bielsa se llevó el triunfo por 3-1 en la fecha 21 de la Premier League. El partido fue muy cerrado, más allá del marcador final. Es más, Leeds estaba acorralado y Leicester merecía el empate a 10 minutos del final. Con sus jugadores esmerándose en la extrema defensa, Bielsa se soltó y se animó a algo que nunca había mostrado: gritar indicaciones en inglés. I need you in this ball. Te necesito en esa pelota, exclamó a algunos de sus jugadores del ataque. Brasil, Bolsonaro busca blindarse ante el renovado clamor por un juicio político. Río de Janeiro, en movimientos políticos de izquierda y de derecha, como reclamo en las calles de las principales ciudades, y como demanda también de los diarios e incluso de algunas personalidades de la cultura, la discusión por un impeachment contra Jair Bolsonaro reaparece con fuerza en Brasil. Por segundo fin de semana consecutivo, miles de personas salieron a las calles ayer en Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia y otras de las principales ciudades para reclamar en caravanas de autos la apertura de un juicio político contra el presidente brasileño por el manejo de la pandemia de COVID-19. Superdonante es un factor clave para que no disminuya el stock de plasma. Mientras el gobierno aspira a robustecer el banco de plasma, que hoy se usa como tratamiento para pacientes con COVID-19, a fin de evitar que lleguen a necesitar un respirador, ellos no esperaron. Son los superdonantes, un factor clave que se volvió clave para abastecer ese stock, que actualmente alcanza para transfundir a 9.000 pacientes en el país. Ellos no dudaron, no cuestionaron a la ciencia, no escatimaron tiempo, resolvieron ayudar y pusieron su cuerpo al servicio de otros. Y tienen una particularidad, son donantes récord. Dieron 6 y hasta 7 veces plasma de convalecientes luego de haberse recuperado del coronavirus. Maradona, la cocinera de Diego Maradona, rompió el silencio, dio su versión sobre las últimas horas del astro. Diego Maradona pasó sus últimos días en la casa que alquiló en el barrio cerrado San Andrés, en el partido de Tigre. Los momentos previos a su muerte siguen ofreciendo incógnitas, aunque este viernes una empleada que trabaja o trabajaba en la vivienda contó cómo fueron las últimas horas del ídolo deportivo. Se trata de Romina Milagros Rodríguez, apodada Monona por el 10. La mujer tuvo una charla exclusiva con Rodrigo Lucich en la que desmintió algunas versiones oficiales. Lo que se pudo ver en el programa Intrusos fue apenas un adelanto de lo que saldrá en el show de los escandalones este domingo por América. Bueno, la mujer, que conocía la intimidad de Maradona en Tigre, reveló algunos detalles sobre el delicado estado de salud que atravesaba el futbolista. Lo último que hablé con él fue a la noche, le dijo Monona a Lucich. Fui y me dijo que no quería comer, entonces le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un té. Dicen que no comió, pero es mentira. Comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había 5, así que uno se lo comió Diego. Es mentira que no comió, afirmó la cocinera. Rodríguez también presenció el momento en el que se le realizaron tareas de reanimación a Diego. Ese día fue mucha locura. Cuando yo lo vi a él, ya estaba fallecido. Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme. Decían 1, 2, 3, vamos, contaba la enfermera cuando le hacía RCP, relató. El médico de cabecera bajo la lupa. Las circunstancias que rodearon a la muerte de Maradona el pasado 25 de noviembre continúan en investigación. El neurocirujano Leopoldo Luque, su médico de cabecera, coordinó la internación domiciliaria del futbolista junto a la psiquiatra Agustina Kosachov. Según consta en el expediente judicial, al no poder despertar al 10, quienes estaban en la casa de San Andrés se contactaron con Luque antes de pedir a una ambulancia. Fue él quien llamó finalmente al 911. Yo no soy el responsable de todo, dijo el médico el día en que, por orden de la justicia, fueron allanadas su casa y su consultorio. Sus dichos fueron respaldados por su abogada Mara Di Giuni, quien sostuvo una entrevista con C5N, que su cliente solo se desempeñaba como neurólogo en el caso de Maradona. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.